Bueno, y se acerca la primavera, se acerca, no, ya llegó, pero se acercan los días más calurosos, el calor fuerte, el sol, y las lluvias cesan, casi casi que desaparecen. Y es un problema que tenemos todos los años y que intentamos controlar todos los años y prever, son los incendios rurales. Estamos para hablar sobre este tema con Luis Clara, director de Defensa Civil de la provincia de La Pampa. Buenas tardes, Luis. Romina te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Acá estamos por la ciudad de General Pico, en la entrega, la segunda entrega, pues ayer fue en Santa Rosa, de los flamantes guardavidas, de la primer camada de guardavidas que de la escuela, de nuestra escuela provincial, ¿no? Qué interesante eso. Contame un poquito. Bueno, había una necesidad, ¿no es cierto? Bueno, y se creó en plena pandemia la escuela, y bueno, ahí un conjunto de organismos como, bueno, Ministerio de Desarrollo Social, Deportes, también la Fundación del Banco Pampa, Educación, y salieron las primeras camadas de guardavidas, certificados, inclusive, bueno, avalados por Educación. Todo una, la verdad que con un montón de innovaciones y bueno, y eso hace que las piletas de la provincia, todos los espejos de agua que haya en la provincia, van a empezar a contar con una persona que va a cuidar, o los guardavidas que van a cuidar van a hacer la seguridad y van a cuidar la vida de los demás, ¿no? Bien, ¿cuántas personas realizaron el curso y obtuvieron su título de guardavidas? Sí, por supuesto. Fueron aproximadamente 10 meses y hubo al principio, por lo que pude, pude ver, fueron aproximadamente 300, bueno, de acuerdo, fueron eliminándose por los cupos, y bueno, y este año, bueno, el próximo año va a empezar para la segunda camada también de guardavidas de provinciales, ¿no? Así que antes nosotros somos autoridad de aplicación y somos los que controlamos, hacemos la reválida todos los años a los guardavidas existentes, que eran muy muy pocos, y bueno, siempre avalábamos con las libretas de otras provincias, claro. Pero bueno, ahora ya va a ser mucho más formal, y obviamente tenemos nuestros profesionales que hicieron sus cursos, su capacitación, tanto en aguas abiertas como en Pehuenco, y bueno, como también acá en las distintas piletas, ¿no? En las piletas climatizadas durante el invierno, y también obviamente algo online. Qué buena noticia esta, porque contar con guardavidas, en realidad con un centro de capacitación para guardavidas aquí en nuestra provincia es muy importante, porque si no, quien quería desarrollarse en esta actividad tenía que capacitarse fuera de La Pampa. Sin ninguna duda, es un paso, es un antes y un después de ahora para este rubro, ¿no? Ahora vamos a tener la seguridad en todas las piletas, en todos los espejos de agua. Bien, bueno, y se acerca el verano y este problema que todos los años tratamos obviamente de evitar, a veces se logra más o menos porque también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, ¿no es cierto? No es algo que solamente dependa de ustedes, que es el control de los fuegos rurales. Sí, nosotros venimos trabajando como todos los años, en lo que es la prevención, y el Estado provincial se ocupa, o sea, en primer lugar se preocupa y se ocupa de todo esto. Este año se van a hacer nuevamente, ya se licitaron nuevamente picadas públicas, y bueno, y seguimos nosotros también intensificando el control a los productores de las picadas perimetrales de sus campos, ¿no? Así que eso lo venimos haciendo permanentemente. El otro día hicimos un curso de capacitación para los brigadistas que les faltaba, si bien tenían la capacitación provincial, les faltaba el curso del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que esto los habilita para trabajar en cualquier punto del país. También lo hicieron bomberos. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos aproximadamente 120, 130 bomberos también certificados, y la totalidad certificado por el Servicio Nacional de Manejo de Fuego y la totalidad de los brigadistas de nuestra provincia de Defensa Civil están también certificados. A rasgos generales, los productores, el productor, sí, ¿realiza picadas? ¿Se ocupa de cuidar estas cuestiones que después, obviamente, a la larga, si no se hacen, traen un montón de problemas y de más inconvenientes? Pero el productor, a rasgos generales, ¿se ocupa de realizar las picadas cortafuegos en sus campos, en las partes internas de los campos? Sí, nosotros desde que iniciamos en el 2016, iniciamos con... Primero con reuniones de concientización, luego empezamos a las notificaciones y después las intimaciones y multas, uh-huh, el que no tiene las picadas. Y bueno, cuando empezamos, que se empezaron a conocer las intimaciones y algunas multas, la verdad que algunos productores empezaron, no es un porcentaje muy muy alto, que empezaron cuando empezamos a hacer las reuniones en las distintas localidades. Cuando se empezó a intimar y aplicar alguna multa, ahí sí se empezaron a hacer, y realmente ahora cuando nosotros intimamos a un productor porque por X razón no tiene las picadas, y bueno, ya ellos automáticamente las empiezan a hacer. Claro. Así que lo lamentable es que no nos ocupemos y que tengamos que esperar una intimación para poder empezar a mantener las picadas, cosa sería mucho mejor si cada cual cumpliéramos con el rol que que tenemos al tener una propiedad, con las obligaciones, mejor dicho, que tenemos cuando tenemos una propiedad. Pero lamentablemente hay para algunas personas que parece que, bueno, somos, como se dice, hijos, el dicho muy viejo, somos hijos de rigor. Tal cual. Sí, y esperar no solo las intimaciones, sino también esperar a que haga calor. O sea, como que llega el calor y ese es el momento, como si durante el resto del año no se dieran los incendios o no existieran otros inconvenientes. Sí, lo que pasa es que, bueno, hemos encontrado nosotros con picadas que tenían el bosque hasta el alambrado, uh-huh, y bosque con árboles de 10, 15 centímetros de diámetro, por lo tanto, te imaginas que son muchos años y que no se ha tocado. Entonces, eso no es de ahora y no es que lo dejamos. Realmente el repaso, cuando la picada está en condiciones para mantenerla, sí, uh-huh, estaría bien que se hiciera a partir de ahora, de fines de octubre, noviembre. Entonces, ahí sí, cada productor, entonces las picadas van a estar en condiciones, claro, en diciembre y enero. Pero bueno, lamentablemente hay veces que no tomamos confianza, ¿no? No tenemos conciencia y bueno, y dejamos pasar. Y eso realmente es un perjuicio económico muy grande. Hay veces que el alambrado es más caro que el campo. Y, sí, y teniendo en cuenta que es una inversión muy, muy grande, si se te quema todo un alambrado perimetral, y aparte, teniendo las picadas en condiciones, también se salva muchísima hacienda, porque la hacienda se salva. Y lo otro que venimos fomentando, tratando de que se hagan, son todas las picadas, las quemas preceptas. Es importantísimo porque reducimos todo el pasto viejo, todo lo que es todo el pasto que la hacienda no lo come, claro, y hacemos, al hacer eso, ese manejo, hacemos el campo más productivo, ¿no? Uh-huh, seguro. Luis, la gente, ¿dónde se puede acercar para obtener información? Obviamente el que es productor ya sabe de qué manera tiene que proceder momento del año, pero en el supuesto caso de que no y que alguien quisiera solicitar información, ¿dónde se pueden acercar? ¿De qué manera se pueden comunicar con Defensa Civil? No, a Defensa Civil, los teléfonos de Defensa Civil que están en la página, uh-huh, puede comunicarse vía electrónica. No tenemos nosotros, en ese sentido, siempre ahí estamos disponibles para ayudar y para colaborar, y tiene que hacerse, la gente tiene que darse cuenta de que o sea, tiene que entender, y ha entendido, porque nosotros, después de hacer muchísimas muchísimas reuniones en los productores, que Defensa Civil no es un enemigo, sino un amigo más y un aliado para claro, poder combatir este flagelo, que es los incendios que van a seguir ocurriendo toda la vida en La Pampa, ¿no? Mientras el mundo exista. Sí, bueno, es característico de nuestro territorio, de nuestra sequía, de nuestros vientos y tantas otras cosas que influyen. Sin ninguna duda. Y después también lo que tienen que la gente lo que tiene que hacer cuando se declara un incendio, nosotros tenemos pueden concurrir al lugar bomberos y brigadistas, o brigadistas y bomberos, en cualquier orden. Uh-huh. Depende de las circunstancias. Si hay un cuartel cerca, puede que llegue el cuartel primero, pero la autoridad de aplicación es Defensa Civil. Por lo tanto, todas las personas son bienvenidas a colaborar, pero tienen que ponerse a disposición de los brigadistas, que son los que tienen la autoridad y tienen la capacidad y la experiencia para poder combatir un incendio, y qué tienen que hacer. Y de esa manera vamos a evitar accidentes lamentables como han ocurrido, o como han ocurrido ahora en Córdoba. Uh-huh. Hubo los incendios provocaron 3 víctimas fatales, ¿no? Sí. Sí, terrible. Córdoba, San Luis, toda esa zona que viene atravesando incendios importantes. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta nota que nos has brindado. Clarísima la información, entonces. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Y le pido que aprovecho la oportunidad, ¿sí?, para pedirle a la gente que cuando salga, más que nada que por ahí sale a tomar un descanso merecido, y se va por ahí a las orillas de la ruta, uh-huh, a las orillas de las rutas, y hace fuego, hace asados, a disfrutar de la naturaleza, o hace asado en lugares que no están permitidos, o que no están acondicionados para hacer asado, como parrillas, que lo puede hacer un pozo, hacer el fuego adentro, cuando se va a taparlo, echarle agua, apagarlo con agua y taparlo. Entonces eso va a evitar que se produzcan incendios que realmente por ahí son devastadores, y que, bueno, eso va a permitir que sigamos aprovechando y que todas puedan seguir aprovechando la naturaleza, ¿no? Seguro. Tomar conciencia de eso, no tirar puchos cuando uno anda en auto, y bueno, todas esas cosas, no quemar basura, que ha ocurrido también muchas veces, quemando basura los días de mucho viento. Uh-huh. Y si uno hace eso el día que está permitido, apagar eso con agua. Bueno, todas esas precauciones mínimas que van a evitar una catástrofe, ¿no? ¿Qué? Un fósforo, de un árbol salen miles de fósforos, y con un solo fósforo quemamos miles de árboles. Así que eso es una cosa que tenemos que tener conciencia, y tenemos que tener la precaución todos para evitar todos estos flagelos, ¿no? Uh-huh. Es un segundo, no cuesta nada, te asegurás de que apagaste bien el fuego, de que quedó bien tapadito, que no quedaron brasas encendidas, y todos podemos seguir disfrutando de comer al costadito de la ruta o de pasear por nuestras rutas. Ninguna duda. Luis, muchísimas gracias. Seguramente gracias, vamos a volver a comunicarnos en otro momento. Muy bien, no hay problema. Estamos a disposición. Gracias. Adiós. Bien, conversábamos entonces con el director de Defensa Civil de nuestra provincia, Luis Clara, acerca de qué manera podemos prevenir los incendios rurales con las picadas cortafuegos, demás incendios que son provocados por la negligencia y por el descuido de muchos de nosotros, que a veces, por ahorrarnos un segundito, nos mandamos una macana. Y también nos dio la grata noticia de que tenemos un centro de formación de guardavidas y ya está la primera camada graduada.